Error de carga. Debe haber un error de carga. Ya me imaginaba. Pero estamos chequeándolo. Son 30 meses. Nosotros ponemos todo en internet, pero estamos tranquilos. Nosotros cargamos las cosas en internet, a veces hay errores, pero estamos muy tranquilos porque no son 8 años que gobernamos. A partir de este momento, compartimos 60 minutos de información útil para la ciudadanía frente al marketing político y las monótonas campañas electorales. Llegó el tiempo del balotaje. Frente para la Victoria versus Cambiemos, Scioli versus Macri, son lo mismo, tienen propuestas iguales, ¿en qué se diferencian? Error de carga. Una nueva emisión de este programa por Aijuna.fm y por el 94.7 del dial, esto es Radio Aijuna, Error de carga. Para acercarte información a propósito de lo que es la lavada campaña electoral, de lo que tiene que ver con información útil para vos que estás indeciso todavía o querés saber un poco más de las propuestas concretas que tienen los candidatos, a propósito de tomar una decisión vital para la democracia y que tiene que ver con el destino de los próximos 4 años. El próximo presidente se definirá el 22 de noviembre. Queda poquito tiempo ya, pero sí, la idea es, a partir del bombardeo mediático, parar un poquito la pelota y charlar de los temas directamente y también dar un poco de luz sobre lo que tiene que ver con mucho marketing político, mucho desvío de los temas y hay cuestiones concretas que se esconden detrás de las propuestas de los candidatos y a nosotros nos interesa justamente traerlas aquí en el aire de Aijuna. 4878-4700, la vía de comunicación con los estudios Osvaldo Bayer de Radio Aijuna. aijunaenvivo@gmail.com es nuestro email para oyentes y también podés seguirnos en las redes sociales a través de nuestro usuario Radio Aijuna. Martín Iglesias te saluda, en los controles Nico Rizzo y en la compañía con Martín Castro, a quien saludamos en el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y también vamos a tener a nuestro ilustre colaborador Oscar Cesaro, también para hablar de los temas que atañen al día de hoy de error de carga. ¿Cómo le va? Gracias por lo de ilustre, pero no creo, yo soy bastante opaco. El lustre se lo vamos a sacar a todo lo que usted nos va a traer justamente en el día de hoy, que tiene que ver con la información. También tenemos invitados especiales a propósito de charlar de cuestiones concretas y que tienen que ver con el trabajo, con la industria, las pequeñas, medianas y medianas empresas, que tiene que ver con el trabajo, con el salario. Justamente vamos a estar charlando de esos temas que se desprenden en la edición de hoy de Error de Carga. Pero antes de meternos en esos temas, como siempre, es habitual que hacemos, pasamos revista de lo que es la campaña de los candidatos. Frente para la Victoria, Daniel Scioli, Alianza Cambiemos con Mauricio Macri, se van desplazando por distintas geografías de nuestro país y de algún modo mostrando algún tipo de declaración, algún tipo de chicana de un lado para el otro. Se están diferenciando en esta etapa de la campaña. Vamos a ver en particular qué dice cada uno, pero vamos a arrancar por el representante de la oposición. Estamos hablando de Mauricio Macri. Estuvo con quien ha cosechado la mayor cantidad de votos para ese partido, que es María Eugenia Vidal, estuvo en Avellaneda. Y esto decía a propósito de la campaña y también del incidente que hubo en relación justamente a la brutal represión de un joven en el día de ayer en manos de la Policía Metropolitana. Y esto era lo que decían los candidatos. Hay un primer encuentro de Scioli donde él habla de ser una persona que no le gusta la confrontación y que plantea corregir los errores del pasado. Digamos, ¿esto dista de la campaña a lo que fue la primera vuelta, pensando en el balotaje ahora? Y la verdad que él no ha actuado de esa manera. No ha sido muy coherente. Si dice eso en el spot, no es lo que viene haciendo. En cada medio de comunicación que va, dice cosas horribles de que lo que vamos a hacer nosotros. O sea, dice que le voy a bajar a 15 minutos los caramelos media hora. Así que, no, la verdad que dicen cosas realmente que no tienen nada que ver con la realidad de lo que nosotros queremos proponer. Pero le diría que sea más coherente entre lo que dice el spot y lo que están haciendo ahora. Más allá de la cuestión de campaña, en las últimas horas ocurrió un hecho en la zona de La Boca donde un policía metropolitano valió a un chico de 20 años. La familia ha denunciado gatillo fácil. ¿Qué versión tienen ustedes? Es un caso de violencia en origen, es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona, que además se agregó una consigna policial en protección de esta mujer. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte, la policía metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto y es ahí que se genera la reacción de la policía. De todas maneras, el policía está a disposición de la justicia desde que sucedió el hecho, es la justicia la que va a definir los pasos a seguir, pero es importante aclarar que esto se dio no porque el policía estaba ahí de casualidad, se dio a partir de una situación de violencia doméstica donde había una denuncia, donde a su mujer se le había dado un botón antipánico y donde ese policía estaba protegiendo. ¿Cómo cree que va a seguir la campaña hasta el debate y después hasta el 22 a nivel de agresión o culpas o quejas? Por nuestra parte, hablando del futuro y de nuestras propuestas, lo que hace el oficialismo excede a nuestra posibilidad, con lo cual. Pero nosotros estamos tranquilos, la verdad que lo lindo es que el 25 de octubre se terminó con el miedo. Ahí estaba la declaración de Mauricio Macri, también María Eugenia Vidal la escuchabas ahí en relación a justamente a este caso que implica al joven que te relatábamos hace un ratito nada más, que has escuchado también en la programación de Aijuna. La familia denuncia un caso de gatillo fácil, aquí expuso una cantidad de argumentos María Eugenia Vidal que van por otro wing. Que en este caso deberá corroborarse todas estas versiones. Llama igualmente la atención de que ante la voz de alto de la policía termina una persona con 3 tiros, ¿no? Y con la médula espinal comprometida justamente. Sí, ya han diagnosticado la pérdida de movilidad en sus manos y la pérdida del bazo también, con lo cual ya la consecuencia irreversible, si sobrevive esta persona, es severa. Bueno, aquí quien es el gobernadora electa por la provincia de Buenos Aires parece ser quien es la vocera de esta fuerza política, al menos también lo vamos a ver más adelante, aparece también como la voz fuerte en los avisos de campaña. Por su parte, Daniel Scioli estuvo en Florencio Varela, sede de la Universidad Arturo Jaureche, aquí muy cerquita, en lo que eran los viejos instalaciones de YPF, los laboratorios de YPF, y justamente se refería también a lo que tiene que ver con las diferencias que existen entre una propuesta y otra en relación al Frente Cambiemos. Estudiantes en las universidades, ¿qué significan eso? Y esto es lo que está en discusión, queridos jóvenes. O gana lo público, la presencia del Estado, o volvemos a que los privados, el mercado, deje abandonado a su suerte a los estudiantes, a los trabajadores, a los más humildes y a la clase media. Y nosotros garantizamos que el Estado continúe al lado de cada uno de ustedes. Como ocurrió acá en Florencio Varela, con el Hospital El Cruce, el cuarto de Latinoamérica, como ocurre en esta universidad, señor rector, y como va a ocurrir, porque si hay algo que caracteriza a Julio Pereira, este gran compañero intendente Florencio Varela, que el pueblo le ha renovado el apoyo y la confianza, es que acá no se improvisa, se planifica, como se planificó ese hospital, esta universidad, y yo me comprometo en que este plan quinquenal vamos a cumplir el sueño también del hospital de pediatría y el hospital para adultos mayores, porque este proyecto que cuida a la gente grande y a los niños va a priorizar siempre a los que más necesitan. Y allí va a estar el Estado, no el mercado, no los privados, como le dijimos recién a los referentes de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, disculpa si me extendí la respuesta a tu pregunta. Pasamos a la segunda pregunta. Muy buenos días, señor gobernador. Soy trabajadora no docente de acá de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos muy contentos con lo logrado en las paritarias y queríamos saber cómo va a continuar usted? Garantizando las paritarias libres, sin techo salarial. Porque ustedes también han escuchado la otra definición del candidato de la Alianza Cambiemos, que tiene la concepción que los salarios son un gasto. Para mí, las palabras entonces del gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli. Bueno, ahí escuchabas lo que tenía que ver con la intervención de Daniel Scioli en la Universidad Arturo Jaureche, a propósito de lo que tenía que ver con el rol del Estado en relación a las distintas atribuciones que le competen, y también un anuncio que es lo que trasciende en el día de hoy, que es el tema de las paritarias sin techo, algo que se diferencia, al menos no explícitamente, de la propuesta de Cambiemos, porque no se ha hablado de paritarias, sino que sabemos lo que dicen los economistas de Cambiemos, que conciben a las paritarias como un elemento fascista, donde no debería estar el Estado interviniendo justamente entre empresarios y trabajadores. Lo ratificó Expert esta mañana, en un medio. Bien, vamos a difundir seguramente una actividad libre y gratuita que seguramente Oscar Cesaro va a traernos en algún momento de terror de carga, porque hay como una suerte de seminario donde usted puede ir a ver cómo los propios dueños del Estado, los que se quieren adueñar del Estado, van a dar sus recetas. Sí, sus recetas neoliberales. En principio, cuando uno empieza a leer cuál es el listado de oradores, se encuentran en principio nombres repetidos, el Despert, uno de ellos, y de algunas otras personas que tienen, digamos, relaciones directas con el sector más retrógrado de la derecha republicana en Estados Unidos. Y ellos están hablando, en principio están contradiciendo, o para eliminar los mitos del populismo, se llama este seminario que piensan dar, y que en realidad hay muchos oradores, creo que van a hablar 15 minutos cada uno. Hay uno que es principal, ahora no me acuerdo el nombre, es un argentino que se hace llamar Alex, pero en el documento dice Alejandro. Que es parte de una fundación también internacional, también ligada a esta derecha republicana. Al Tea Party. Al Tea Party, sí. Ligados a ese, digamos, a ese, que a están ese espacio. A la derecha de las monarquías europeas. Más o menos. Y están más o menos 200 años atrás. Sí, y había muchos mitos ahí. No solamente el del curro de los derechos humanos, te digo para vos que estás del otro lado, sí, como ha mencionado Mauricio Macri, sino también el mito, por ejemplo, de la redistribución de la riqueza. Ese es otro mito que van a trabajar. Ah, sí, claro, la riqueza se apropia, no se redistribuye. No se redistribuye. Bueno, es un lo vamos a compartir en las redes sociales justamente para que los oyentes de Aijuna puedan hacerse de esa información. Pero ahora vamos a compartir, si le parece, un cachito de música en este error de carga, y en un ratito ya nos metemos directamente en lo que tiene que ver con la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Y en Error de Carga escuchaste recién a Los Redondos con Yo Caníbal, en parte de la musicalización que tiene que ver con este programa que te acercamos aquí en Aijuna en distintas ediciones. Puedes escucharnos a las 17, también a las 22 horas. Y si sos madrugador, ahí también a las 7 de la mañana también estás compartiendo. ¿Qué tal? Buen día. A tomarse unos lindos mates, como siempre decimos. Va renovándose la audiencia. Buenas noches, Diana. Buenas noches también, tenemos que decirte. ¿Qué tal la noche? No damos por eso datos climáticos ni nada que nos ponga en un lugar incómodo. Y hace un ratito te anticipábamos que queríamos hablar de las pequeñas y medianas empresas, de un sector particular de nuestra producción nacional. Y para hablar de ese tema recurrimos a gente que trabaja justamente en ese ámbito. Estamos con Héctor Vázquez, quien es director de la Diplomatura en Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, a quien agradecemos que se haya acercado aquí a nuestros estudios y esté compartiendo también parte del piso en Error de Carga. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. En principio el agradecido soy yo por poder dedicarle unos minutos a la reflexión y dar un mensaje dentro de una radio, de alto impacto en el territorio, porque lo importante es saber qué piensa la gente de Quilmes, de Bernal, y tratar de transmitir un mensaje desde una universidad que también se encuentra muy vinculada con lo territorial, como es la Universidad Nacional de Quilmes. Así es. Y cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, Héctor, ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo caracterizarías a este sector? Bueno, el sector PYME en Argentina ha pasado por diferentes etapas. Si uno piensa a la PYME en la década de los 60, en el periodo de la ICI, de vigencia de la ICI, de la industria la industrialización por sustitución de importaciones, uno lo que encontraba que ese sector era un conjunto de empresas que tenían poca importancia dentro de la economía y que de alguna manera generaban distorsiones dentro de la estructura económica. Luego de que se dieron cambios en los paradigmas con el inicio del toyotismo, con la caída del estado de bienestar, que ya todos sabemos que hacia la salida de esta forma de hacer política y que dio entrada a modelos económicos conducidos por ejemplo Reagan y Thatcher, que de alguna manera significaron el impulso a una política neoliberal, el sector PYME también cambió. En el caso argentino se vio muy afectado con una importante destrucción de toda esta estructura productiva, pero en paralelo en otras partes del mundo este tipo de empresa también fue adoptando mayor impulso, mayor importancia alrededor de lo que fue conocido como el toyotismo, donde grandes empresas como Toyota agrupaban, cumplían con la función de coordinador y de articulación, y entonces las pequeñas y medianas empresas volvieron a adoptar, a tener un rol importante. Y una empresa PYME, entre sus principales características, tiene la capacidad de desarrollar productos especializados, productos diferenciados, que implica tener un elevado grado de conocimiento para poder llevarlo a la práctica. La diferencia entre una pequeña y una gran empresa es que la gran empresa produce bienes estandarizados que se producen a gran escala, mientras que la pequeña empresa produce un tipo de bien muy diferente que requiere de mayor grado de conocimiento. Por lo general, este tipo de empresa vuelcan al mercado productos de mayor valor agregado que se venden a precios más elevados. Y esto puede llevar a pensar una idea equivocada en el sentido de decir que son ineficientes, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar también en esto de ver la confrontación entre dos tipos de modelos, uno puede pensar en un modelo que funcionó hasta la actualidad, que llevó adelante el desafío de crear, ¿sí?, de crear políticas de apoyo al sector productivo en general y a las pymes en particular, respecto de otra concepción que tiene que ver con la búsqueda de la eficiencia. Cuando uno piensa en la búsqueda de la eficiencia, pierde de vista nociones como el desarrollo, como el crecimiento, y que el desarrollo y el crecimiento no son cosas fáciles de lograr y requieren tiempo y requieren de muchos recursos. Pero si se mira desde la óptica de la eficiencia, uno puede pensar que se está gastando mucho dinero y no se están logrando resultados. Pero los resultados de desarrollo y de mejoras productivas demoran mucho tiempo y significan una apuesta. Y cuando uno hace una apuesta, tiene que tener paciencia y tiene que mantenerse en ese sendero. Entonces, este tipo de sector requiere de muchos recursos y requiere de mucha paciencia. Y si uno repasa qué es lo que se hizo en los últimos años para apoyar a este sector productivo, lo que va a encontrar es que hay todo un conjunto de herramientas, de instrumentos de política que vienen desde el sector público y que son muy importantes y que abonan al desarrollo productivo del sector PYME. Y si uno repasa lo que pasó en la década de los 90, donde todos sabemos que fue un periodo donde el Estado estuvo ausente, donde la oferta de instrumentos de política no abundaba y donde el entramado productivo PYME se vio fuertemente afectado por la apertura comercial, en este momento uno tiene que pensar seriamente lo que significaría un cambio en el paradigma de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Porque si se piensa a estas empresas como un sector ineficiente, podemos caer en el riesgo de pensar que una política de apertura comercial puede ser la mejor manera para abaratar costos. Y ya sabemos por la experiencia de décadas atrás que esto no fue la mejor experiencia. Y si tuviéramos que pensar en la relevancia que tienen las PYME en relación al trabajo, ¿qué porcentaje, si nosotros decimos, bueno, existen una cantidad de puestos de trabajo en blanco, los efectivos, ¿Qué representan las pymes justamente en relación a la cantidad de puestos industriales existen en la Argentina? Hoy las pymes representan poco más del 60% del empleo en Argentina. Representan alrededor del 40% del PBI, ¿sí? Y en términos de cantidad de empresas están alrededor del 90%. Con lo cual, las pequeñas de menor tamaño tienen la mayor presencia dentro de la estructura productiva, aparte de una cantidad importante de productos y el sector con mayor dinamismo en ese tema. Y es algo que además no es un invento. Cuando uno lee diferentes tipos de paper encuentra que PYME significa empleo. Y PYME significa empleo y el reconocimiento de que la PYME significa empleo se ve, por ejemplo, en un instrumento de política pública que tomó impulso en los últimos años, que es el desarrollo de parques industriales. Si uno se pone a pensar, actualmente en Argentina hay más de 300 parques industriales, ¿sí?, que son impulsados desde el sector público, cuando en la década de los 90 teníamos alrededor de 150. Y eso también es una apuesta. Y el parque industrial, por lo general, se monta, es impulsado por los municipios. Se montan los municipios y eso significa generación de empleo en el territorio, ¿sí?, por empresas con características que por lo general la empresa es gestionada por familias, son empresas de características familiares, la conducción lo llevan adelante empresa, no es una multinacional donde no se conoce al propietario, y las familias por lo general se encuentran muy involucradas con lo que sucede en el territorio, tienen influencia con lo que sucede en el territorio y tienen mayor capacidad para reconocer lo que necesita el territorio y los cambios que se observan dentro de la región. Con lo cual me parece que el desarrollo de estrategias por parte de una familia vinculada con el local, con compromiso nacional, me parece que tiene mayores chances de abonar al desarrollo que una conducción que tenga poco que ver con lo nacional. Por lo que vos me decís, digamos, el objeto, digamos, el mercado de las pequeñas, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas es el mercado interno. Digo, y esto es en alguna medida una dependencia de los niveles de ingreso de los trabajadores dentro de la Argentina. O sea, si los trabajadores dentro de la Argentina no ganan bien, consumen menos, y las que primero sufren son las empresas, las pequeñas y medianas empresas, y no las grandes que viven por ahí del mercado externo. Sí, claro, la reflexión es adecuada, es lo que efectivamente uno debe pensar, pero además te agrego algo más. Si uno se pone a pensar en términos de el objetivo de las políticas públicas de promoción PYME, en la primer mitad de la década pasada estuvo apuntado al desarrollo de promoción de exportaciones, es decir, lograr que estas empresas pudieran colocar sus productos en el exterior. Y para eso significaba aprender todo aquello que no se había realizado durante la década de los 90. Una pyme que logró sobrevivir a la destrucción de empresas probablemente no tuvo prácticas exportadoras durante esa década. Y en la década pasada lo que tenía que hacer es aprender a exportar. Aprender a exportar, y eso significó darle herramientas, y luego de aprender a exportar, la siguiente etapa era darle herramientas para poder desarrollar tecnológicamente su producción, y hacia ahí iba la política pública. Claramente en los últimos años el contexto internacional cambió, la demanda de productos de este tipo de empresas cayó, se encuentra en un signo muy diferente a lo que teníamos en la primera mitad de la década pasada, pero entonces ahí tenemos una primera respuesta a este cambio del contexto externo, que a diferencia de años anteriores, hoy el mercado local es mucho más robusto, y eso significa que tiene mayor capacidad para absorber la producción de este tipo de empresas. Y como decías vos, esto no es casualidad ni es azaroso, sino que también es resultado de otro tipo de política, también lanzada del sector público, que apuntan a reforzar el consumo. Para reforzar el consumo, la manera más adecuada o la manera que se aplica es el incremento de los ingresos. Ahí tenemos, por ejemplo, asegurar las paritarias libres, van en línea con asegurar el consumo, y asegurar el consumo significa mantener puesto de trabajo, porque el consumo de alguna manera es el alimento, es el insumo para las empresas de menor tamaño. Estás escuchando a Héctor Vázquez, director de la Diplomatura en Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a seguir hablando con él porque queremos profundizar justamente sobre las propuestas de los candidatos. También qué se pone en juego a propósito de dos maneras diferentes de entender la economía y también, en este caso, la producción. Así que en un ratito volvemos. Solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó, no las quiso pagar Dios. Entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Prendete al 94.7. Prendete a la nueva etapa de Aijuna. 4878-4700, la vía de comunicación con Aijuna. También podés seguirnos a través de nuestras redes sociales con el usuario Radio Aijuna. Escuchamos Arbolito, amigo de la casa, banda particular. Es casi como un déjà vu volver a Arbolito a escuchar estos temas, ¿no? La recuperada A propósito de esta banda, un saludo a Agustín Ronconi, uno de sus líderes, que justamente nos bancaban ahí cuando Aijuna arrancaba nomás. Esos primeros festejos para juntar la platita para levantar la torre. Fíjate si es viejo, el Pata con Party, la primera fiesta de Aijuna, signo de época, ¿no? El patacón, el símbolo del 2001, y ahí se organizaba Aijuna. Bueno, ahora estamos en otras condiciones, con otras posibilidades. Por ahora, pero de esto estamos hablando. Es parte de lo que se juega en este Balotage 2015. Y veníamos hablando de lo que tiene que ver con industria nacional, de lo que es política productiva, de lo que tiene que ver con la actualidad del sector PYME, con Héctor Vázquez, quien es director de la Diplomatura en Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, si recién te enganchaste, y veníamos justamente analizando particularidades del sector, lo que tiene que ver con la política de los últimos años, y la pregunta particular, Héctor, tiene que ver con ¿qué encontrás dentro de las propuestas de ambos candidatos en relación justamente a este sector y el resguardo de esta política con respecto a las pequeñas y medianas empresas? Me parece que estamos en una etapa donde, escuchando las dos campanas, la gente tiene que decidir, ¿no? Y me parece que, más allá de las propuestas particulares para el sector productivo, me parece que lo que hay que mirar es lo que rodean a los candidatos, ¿no? Cuando uno escucha a los economistas de un lado y de otro, y cuando uno, por ejemplo, piensa en uno de esos candidatos, que de alguna manera significaría la continuidad, y uno analiza lo que se fue haciendo en los últimos años, o sea, uno lo que encuentra ahí es que hay mucho trabajo y hay muchas herramientas puestas a disposición de las empresas. Y por el otro lado, como te decía anteriormente, lo que veo es comentarios tendientes a garantizar eficiencia. Nosotros en la diplomatura a los chicos, en una de las primeras materias del área de economía, que se llama Introducción a Economía, les enseñamos las definiciones de economía. Y de alguna manera la definición de la ortodoxia lo que dice es que la economía es la asignación eficiente de los recursos escasos. Y es el manual, ¿no?, que uno podría seguir si quisiera posicionar como el economista de uno de los candidatos, donde de alguna manera el concepto de crecimiento o el concepto de desarrollo queda fuera del análisis, y lo que uno busca es tratar de reducir costos, tratar de hacer de explotar al máximo los recursos, ¿sí? Pero me parece que por el otro lado, en el otro candidato, y si uno mira para atrás lo que se hizo dentro del partido de Frente para la Victoria, lo que encuentra son herramientas tendientes a promover el desarrollo productivo. Del otro lado, las críticas tienden a indicar, a señalar que estas políticas no lograron alcanzar los objetivos y demás, pero como te decía anteriormente, me parece que estamos en medio de una apuesta, que los pasos que van dando las empresas con vista a lograr mayores desarrollos productivos, lograr mejoras tecnológicas, no se ven en lo inmediato, son una apuesta a futuro, y por otro lado, que el contexto internacional actualmente no es para nada alentador. Entonces, yo creo que hay que apuntar a sostener las políticas, ¿sí?, a darle una cuota de confianza a este tipo de estrategias de desarrollo productivo. En particular, yo ya tengo decidido cuál es el candidato que yo, como persona, como ciudadano, voy a elegir, y de alguna manera me encuentro sesgado. Pero desde el punto de vista científico, me parece que los discursos se pueden analizar desde este punto de vista. Me parece que la Argentina no necesita política o propuestas tendientes a garantizar la eficiencia, porque ya tuvimos experiencia en ese tipo de estrategia, y cuando se habla de eficiencia, el que termina perdiendo por lo general es el trabajador. Yendo al tema de la eficiencia, evidentemente hay mayores desarrollos tecnológicos fuera de la Argentina, los países desarrollados que vienen con mayor tiempo y en una posición casi imperialista durante toda la historia reciente del mundo, y que tiene una industria y una tecnología muy superior a la que nosotros estamos recién empezando a construir. Siempre los precios internos en ese sentido van a ser superiores a los precios externos. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, que a mí me desregulen y yo pueda comprar una taza que hoy puedo comprar a 10, la puedo pagar a 5. ¿en qué me beneficia, en qué me perjudica y a qué trabajador le estoy dando de morfar yo cuando compro un producto importado? Uh-huh. Para el consumidor, genial pensar que puede comprar cualquier tipo de consumo, de cualquier tipo de bien, sea de alto contenido tecnológico o lo que uno quiere imaginarse, porque en realidad sale barato, ¿no? Pero el problema es que cuando compra barato hoy, hay que pensar cómo va a comprar mañana y con qué va a comprar. Yo recuerdo que cuando en mi casa en la década de los 90 se cambió la heladera, se lo cambió en un contexto donde era barato comprar, cambiar la heladera, ¿no? Que era una manufactura que uno no cambia todos los años. Y después de eso lo que sucedió es que en mi casa mis viejos perdieron el trabajo y tuvimos que pasar muchos años hasta que efectivamente la pudimos volver a cambiar. Y aparte que claramente, como vos decías, cuando uno compra un producto importado está pagando mano de obra que no se encuentra dentro del territorio local, se encuentra afuera, ¿no?, del país, y terminan ganando las empresas con mayor capacidad productiva. Pero por eso las empresas logran mayor capacidad productiva porque pasan, porque avanzan a lo largo de todo un sendero de desarrollo que implica muchos años de trabajo. Y claramente tienen posición más aventajada aquellas que ya vienen en una acumulación de conocimiento, acumulación de este tipo de práctica, y esta acumulación significa tiempo. Y me parece que en Argentina tenemos un montón de casos donde ya son de éxito y que básicamente son casos de éxito porque recibieron apoyo estatal. Bueno, el INVAP, se puede pensar también en Techín, ¿sí?, que significaron recursos públicos puestos a disposición de una empresa, de un sector, que alcanzan el éxito luego de muchos años. Hace un ratito hablaste de las políticas públicas de fomento al sistema productivo nacional. Hablabas del apoyo a las empresas, de también del tema de las paritarias para garantizar la capacidad de consumo de los trabajadores. Las otras políticas públicas que han habido para fomentar el consumo, como por ejemplo el Plan Ahora 12, el Plan Comprar, el Plan de Precios Cuidados, ¿qué impacto han tenido, más allá del impacto del bolsillo, en el bolsillo de cada uno de nosotros como consumidores, qué impacto han tenido en el sistema productivo nacional? Bueno, como decía antes, este tipo de política lo que hacen es volver más robusto la absorción de este tipo de producción dentro del territorio. O sea, hacen que el mercado sea mucho más grande que en el pasado y que de alguna manera podamos estar afrontando un contexto internacional tan negativo como el actual. Pero bueno, no te puedo decir mucho más, porque si nosotros pensamos en el Plan Ahora 12, o sea, estamos hablando de un año, y dentro de este año me parece que venimos sosteniendo una situación económica. Me parece que lo que se está poniendo en juego ahora es la continuidad de este tipo de políticas, que significan el involucramiento del sector público. Cuando se piensa en un sector público en retirada, ¿no?, que uno recuerda frases como reducir la participación del Estado era de alguna manera agrandar la nación, después se encuentra con las consecuencias de ese tipo de práctica, y me parece que nadie quiere volver a esos escenarios. Nos dio una idea, tenemos que tener el audio de Dromi, ¿se acuerda? Nada que deba pertenecer al Estado quedará en manos del Estado, más o menos que era, uh-huh, esa era la idea. Además, otro concepto más que también nosotros tratamos de transmitir a los chicos en la universidad. La economía es política, ¿sí? O sea, es una ciencia social, no es una ciencia exacta la economía, y cada decisión que se toma en materia económica implica una decisión política. Cuando se estudia en materia de epistemología, en economía, lo que se encuentra es que originalmente la economía era política económica, economía política. Y luego, cuando fue apropiado la economía por otros sectores dominantes, pasó a llamarse economías a secas, ¿no? Como que se sacó de lado la cuestión política. Entonces, me parece que son decisiones políticas las que se encuentran detrás de las acciones económicas. Y decidir si vas a favorecer a la industria nacional frente a favorecer la eficiencia, y favorecer la eficiencia puede significar con acceder a los productos a través de la importación, y eso significa tener saldo comercial negativo, y eso significa endeudarse, también hay una decisión política detrás de todo eso. Muchas veces se plantea que son decisiones empecinadas por parte de actores políticos que tienen miradas sesgadas. Probablemente, pero si esa acción implica favorecer la construcción de puestos de empleo, me parece que la mirada sesgada nos favorece. Y me parece que hay que pensar eso. ¿A quién estamos favoreciendo? Recuerdo la pregunta que me planteaban antes, cuando toma una u otra decisión en materia de política económica. Escuchaste a Héctor Vázquez, director de la Diplomatura en Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Te agradecemos, Héctor, por haber compartido unos minutos con nosotros. Te comprometemos también para hacerte otras consultas también en todo este tiempo. Cuando quiero. Y en Error de Carga continuamos aquí acompañándote, dándote información clave para vos que de algún modo querés conocer un poquito más de las propuestas de los candidatos en relación a esta decisión crucial que vamos a tomar el próximo 22 de noviembre, que tiene que ver con quién va a llevar adelante la presidencia por los próximos 4 años. Estamos hablando de Daniel Scioli o Mauricio Macri. Y en el día de hoy los servicios de comunicación audiovisual que están de alguna manera inscriptos en lo que tiene que ver con las campañas electorales acceden a través de un sorteo Aijuna ha sido nominada. Y entonces tiene que emitir ya, después de todo lo que fueron las candidaturas de las PASO y las elecciones generales, una nueva tanda, que en este caso se simplifica porque hay dos fuerzas políticas que se disputan, en este caso, la presidencia de la Nación. A partir del día de hoy tuviste la posibilidad de escucharlo en radio, también de ver en televisión, lo que son la nueva tanda de los spots. No ha habido sorpresas, al menos desde el punto de vista de la alianza Cambiemos, sí, de parte del Frente para la Victoria, en lo que tiene que ver con afinar de alguna manera una estrategia de distinción entre las dos fuerzas políticas. Pero sí hay novedades en quienes hablan en los spots. ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes arquean las cejas y miran a la cámara? Gente que ya no es candidato. Exactamente, que ya se dirimió esa disputa. Estamos hablando de María Eugenia Vidal, quien lleva adelante una parte de los spots de Cambiemos, ella interpretando el discurso para definir la presidencia de la Nación. Vamos a escucharlo y después reflexionamos acerca de eso. Espacio cedido a Cambiemos. Si hay algo que quedó claro en las últimas elecciones es que la mayoría de los argentinos queremos un cambio. Y siento que si bien las propuestas de cambio de cada candidato fueron expresadas de manera distinta, en el fondo todos buscábamos lo mismo, que vivamos mejor. Porque todos queremos un país con pobreza cero, luchar contra el narcotráfico y sentir que estamos cada día más unidos. Este 22 de noviembre, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Ahí lo teníamos a Mauricio Macri con lo que repasábamos en el día de ayer con Pablo Martínez aquí en los estudios, con pobreza cero, narcotráfico. Y unir a los argentinos. Y que estemos cada día más unidos, que parecen ser las propuestas. No hemos hablado de mega devaluación, sacar el cepo, fin de los subsidios domiciliarios, no hemos hablado en los spots. Pero estas son las propuestas. Recuerdo el primer bloque, no sé si te acordás, estábamos pasando a Mauricio Macri hoy en Avellaneda diciendo de que bueno, que se iban a dedicar a decir las propuestas. Bueno, estas parece que son las propuestas que siguen apareciendo. Al menos seguimos presos de una propuesta que es no decir propuestas. Sí, digamos, es puro consignismo en todo caso. Porque, digamos, el tema de pobreza cero es una aspiración, yo diría, casi astral, en principio, porque pobreza existe en todo el mundo. Digamos, esto no quiere decir que uno la apruebe y la acepte. Lo que hay que disminuir la pobreza cada vez más. Y eso se logra con la actividad del Estado, no se logra con la actividad del mercado, porque el mercado va a lo que hablábamos hace un rato, a los más eficientes. Y evidentemente hay mucha gente que no es eficiente porque trabaja en empresas que no son eficientes frente a la eficiencia extranjera y se van a quedar sin trabajo. Digo, si uno se queda sin trabajo, lo que hace no es disminuir la pobreza, salvo que los mates. Cuando salen de la fábrica, los echan, los matan, entonces hay menos pobres. Digo, lo que hace es agrandar la pobreza. Hay una seria contradicción entre lo que se propone económicamente y lo que se dice, lo que se objetiva astralmente. Bueno, ya hubo algunas editoriales de los diarios del fin de semana hablando de tipo de cambio atrasado y sueldos adelantados en la Argentina. Claro, bueno, ahora, ¿cómo usted compatibiliza pobreza cero con esto que vos me acabas de decir, que son los que proponen los economistas de Cambiemos? Digo, los economistas de Cambiemos dicen, hay que desregular el mercado, el Estado se tiene que retirar, libre comercio, tenemos que ser competitivos y tenemos que poner un dólar arriba. Si usted lleva el dólar a 16 mango, tiene un 60% aumento en todos los productos, ¿sí? Y no le van a aumentar el sueldo el 60%. Bueno, hace un ratito hablábamos también que la competitividad no tiene que ver justamente ni con la inclusión, ni con generar empleo, sino que tiene que ver justamente con el Estado interviniendo, porque ahí son recursos del Estado, claro, que están puestos al servicio de que la gente tenga laburo, que pueda consumir ese dinero en el mercado interno y de alguna manera les sirva a todos. Porque de hecho lo vemos hoy en las calles, ¿no? Hay una cantidad importante de argentinos y argentinas que tiene la capacidad justamente de consumir y de también justamente producto de políticas que se han dado en los últimos años y también de la posibilidad de tener trabajo. Aquí lo que estaba en juego, hace un ratito lo hablábamos con Héctor, que tenía que ver justamente con la preservación de las fuentes laborales. Pero bueno, vámonos al otro extremo de la palestra. Estamos hablando del candidato oficialista Daniel Scioli a propósito de lo que tienen que ver con los nuevos spots y dónde ha cambiado la música épica y el tema del desarrollo, que es parte de lo que hablamos también, pero el desarrollo no ha pegado en el electorado, al menos si interpretamos nosotros por el cambio discursivo, al menos no ha conquistado a una parte de la población que todavía no se ha inclinado justamente por la propuesta del Frente para la Victoria. Y vamos a ver cómo en el discurso el candidato oficial empieza a confrontar justamente con lo que tiene que ver con la propuesta de Cambiemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Scioli. Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada chico en las escuelas, ni con las casas del Plan Procrear. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, moderado y pacífico, pero decidido. Puedo darte a vos el cambio que esperás sin los riesgos del pasado. Que gane el país, que gane Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Aviso de Daniel Scioli, riesgos del pasado. Acá está poniendo en evidencia algo de lo que no se dice del otro lado. Sí, igual yo quiero diferenciar algo entre lo que es los spots y los discursos de campaña. La Alianza Cambiemos dice lo mismo en los discursos de campaña que en los spots, o sea, nada, ¿no? Da los discursos en los foros, como lo vimos ayer a Macri en Rosario, diciendo que vamos a combatir el narcotráfico y la pobreza cero, o sea, lo mismo que dice en el spot. El candidato del Frente para la Victoria, a diferencia, en los discursos de campaña que hacen los diferentes encuentros, como fue ayer en la Universidad Jauretche, Camarela, sí presenta propuestas concretas que tienen que ver con un plan económico, con lo que tiene con educación, con los distintos, las distintas miradas. Esa es la diferencia. Por un lado, salvo por algunos economistas que aparecen en lugares más de menos alcance, para un público muy específico, que hay propuestas por parte de Cambiemos ahí, pero el candidato no propone nada, absolutamente nada. Bueno, de algún modo Oscar nos puede hacer una reflexión a partir de eso. Y ya nos despedimos por esta edición de Error de Carga, pero el electorado, vos, te estoy hablando del otro lado, muchas veces identificás la elección con la persona, ¿no? El candidato. ¿Y qué es lo que dice el candidato? Y no en realidad lo que está detrás, que tiene que ver con el proyecto político que representa cada uno de esos candidatos. Sí, uno cuando elige una persona, incluso cuando elige el novio, no o novia, digamos. No. Bueno, sí. En el primer momento se puede enamorar de la cara, pero después empieza a ver, este que hizo en su vida, le pregunta por su vida qué es lo que hizo, se entera si el tipo es un narcotraficante, ladrón, si es un violento, le pegó a sus anteriores mujeres, cómo trata a la madre, cómo trata a la familia, se fijan las actitudes que tiene con los amigos, y entonces ahí decide, pero no decide por lo que le dice, yo soy bueno y te voy a llevar a la luna. ¿Te fijas si lo cagó al padre o no? Claro, digo, a ver, ¿cuántas veces se separó? No, yo lo voy a corregir, no, eso es mentira, digamos, después termina pegándote a vos también, digo, cuando uno elige una persona, se fija en su historia, a todos nos pasó, uno quiere conocer la historia del otro, y además vive observándolo a ver cuál es su actitud frente a determinadas cuestiones. Digamos, uno hoy, digamos, cuando hay un personaje público, lo que tiene que mirar es cuál es la idea, cuál es su actitud respecto a determinadas cuestiones, cuál fue su respuesta, pero no hoy, en los 3 meses de elecciones, antes, porque ahí está la verdad. No está ahora en que me quiere vender algo, porque evidentemente cuando vos me querés vender algo, me vas a decir que me está ofreciendo lo mejor, no lo peor, si no, no te lo compro. Y ahí estaba el consejo de Oscar Cesaro. No sabemos si vas a definir lo que tiene que ver con tu elección, el balotaje, pero sí te va a servir para buscar pareja. seguramente. Pero no, tiene que ver con eso. Y también te tiramos como consejo. Si vos tenés algún referente, alguien que aprecies, también fíjate quiénes apoyan a uno y otro también, buscando, si se quiere, el consejo. Y también aquellos que han, si no has pasado los años de la crisis, que te cuenten un poquito qué era la Argentina en aquellos años. También sirve como para tomar postura y saber un poquito qué ha ocurrido en este país. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Quiero despedirme también mandándole un gran abrazo a nuestro compañero Pablo Martínez, y acompañarlo en este momento. Y nos encontramos mañana. Estuvimos acá Martín Iglesias en la conducción, Oscar Cesaro, Nicolás Rizzo en los controles, quienes habla Martín Castro, acá colaborando un poquito. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde en Error de Carga. Pueden escuchar repetición 10 de la noche o 7 de la mañana mientras se toman los recombates. Hasta luego.